noche tuve un sueño. Un sueño de libertad. Iré por los caminos más difíciles. Los atravesaré sin miedo. En mis sueños estaremos juntos. En mis sueños estaré en libertad. Que vuelva el ritmo.